transmitiendo desde Radio Curruf. Nos encontramos en la Marcha Intercomunal por la Defensa del Mar y la Tierra y estamos con la vocera de la Coordinadora Chorera. La vocera, Carolina, nos va a contar respecto al motivo de la marcha y cuál es el proceso que lleva el conflicto. Hola, saludos a todas y todos. Bueno, nos encontramos aquí nuevamente reunidos para salir a la calle a manifestarnos por la defensa de los territorios, por la defensa del mar y la tierra. En esta marcha convocada por la Coordinadora Intercomunal contra los terminales de gas, pero más que una instancia específica contra los terminales de gas, es una instancia en la que están confluyendo varias luchas que tienen que ver con la defensa de los territorios. Actualmente, en el caso puntual de GNL Talcahuano y de Octopus BioGenera, bueno, Octopus está detenido en una fase legal a causa de la no realización de consulta indígena, que eso ha sido producto de la lucha también que han dado las organizaciones sociales. Y ahora GNL Talcahuano nos encontramos a puertas de que el Comité de Ministros resuelva qué va a ocurrir con el proyecto. Nosotros siempre poniéndonos en la instancia de que esto no sea a favor de nuestra, sino que a favor del capital, como siempre, estamos dispuestos a llegar hasta la última instancia, que sería el Tribunal Ambiental de Valdivia. Junto con eso, también está el tema de la central de ciclo combinado, la termoeléctrica a gas de Las Ercillas, que es el proyecto asociado a GNL Talcahuano, que se va a instalar en la comuna de Pemuco, en el valle de la región del Biobío, que también tiene que ser votado ahora prontamente. Como les decía al principio, esta marcha, si bien está convocada por la Intercomunal, es una confluencia de distintas luchas. La región del Biobío en este momento está siendo saqueada. Somos zona de sacrificio industrial y energético. Gran parte de los recursos naturales que se venden en Chile, que provee Chile al extranjero, salen de aquí. Tenemos las forestales. Está el tema de la generación de energía eléctrica a través de hidroeléctrica. También está el tema de las mineras que viene ahora con la exploración de biolatánido de las tierras raras en Penco. Por otra parte está el tema de las salmoneras que también están amenazando con instalarse acá en la bahía. Entonces nosotros vemos esta lucha que se da contra los terminales de gas como que es la puerta de entrada para todos estos proyectos que son devastadores y que siempre son en desmedro de todos quienes habitamos acá los territorios.